FLM Radio. La voz sin barreras. A Deportes sobre Ruedas, un programa dedicado al deporte de personas con discapacidad. Saludos de parte de Chema Muñoz y de Dani Fernández en la técnica. Soy J.A. Sánchez. Empezamos. El próximo sábado 1 de febrero tendrá lugar el Campeonato de Dardos Electrónicos Inclusivos de la Fundación, en su 11ª edición. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación, a partir de las 4 de la tarde. Este torneo está abierto a todo tipo de jugadores, con discapacidad o sin ella, y busca normalizar la presencia en competición de personas con discapacidad, además de fomentar el ocio y espíritu competitivo. Hoy nos acompaña Yago Barquero, responsable del Departamento de Ocio y organizador del campeonato, y Wafa, vigente campeona. Hola a todos. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a este espacio. Hola, feliz año. Yago, ¿cómo se va a desarrollar la jornada? Bueno, pues la verdad es que va a ser un día completito. Como todos los años, se montará en dos sedes diferentes, tanto en el comedor como en el salón de actos, todo con megafonía para que desde Isla se puedan darle información a todos los jugadores. Tenemos el Madrid-Atleti a las 4 de la tarde, donde vamos a montar un pantallón enorme para poder ver el fútbol sin molestar los dardos, para que pueda venir incluso más gente. Aunque no, un reclamo más, ¿no? Claro, en vez de que sea un inconveniente, pues que sea un reclamo más. Y bueno, pues con novedades, este año contamos con, vamos dando pasos poquito a poco, pues hemos conseguido que vengan jugadores con discapacidad visual de la 11, tenemos ya 3 jugadores, van a venir 2 técnicos de Polibea, que es todo gente con discapacidad física, con diferentes afectaciones. O sea, veremos aportaciones de jugadores con diferentes discapacidades, sí, a lo que estamos acostumbrados. Vamos creciendo poquito a poco y como somos nosotros los que tenemos el nombre de Dardos y Discapacidad, Fundación Lesena Medular, que vengan, que prueben, les damos la opción y en el futuro, pues si quieren que les echemos una manilla, pues como somos muy buenas personas todos, pues les ayudamos. Y lo vamos incluyendo en el circuito de los Dardos, ¿no? ¿Cuál va a ser la modalidad de juego? 501 con handicap, se juega a doble KO y... O sea, eso es que si pierdes la primera partida te puedes reenganchar por perdedores. Exactamente, se hace un cuadrante central, todos los que vayan ganando van por el cuadrante de la derecha y los que pierdan por el cuadrante de la izquierda. Todo el mundo tiene que perder por lo menos 2 veces. Pero esto quiere decir que si llega uno del cuadrante de perdedores a la final... Tiene que ganar 2 veces en la final. En la final, para que todo el mundo pierda 2 veces. El de perdedores ya ha perdido una vez y el que va por ganadores tiene que perder 2 veces. Por lo tanto, el finalista de perdedores tiene que ganarle 2 veces al de ganadores. Muy bien. El año pasado fuimos 83 jugadores y este año... ¿Cuánta gente puedes calcular? Queremos llegar a los 100. ¿Queremos batir el récord? Sí. Todos los años ha ido creciendo, así que este no tiene que ser ¿Hay previsiones para ello? De momento... A una semana que hay mucha gente que nosotros se dan desde otros puntos diferentes la información y tal, que no controlamos ese volumen de gente que puede venir a día de hoy con lo que tenemos, vamos ya por 45 jugadores. El campeonato este se le da difusión a través de las redes sociales. Nuestras redes sociales. Cartelería. Más Dianas Estevez, más American Dark Madrid, más desde Polibea, más desde Compass Group, que es un grupo fuerte de hostelería que este año entran como nuevo patrocinador y nos van a meter también su difusión, más todo el barrio está con carteles de nuestro campeonato. ¿Cuáles son las características específicas de organizar un campeonato de esta clase? Dar cabida a que todo el mundo pueda jugar es lo importante, no podemos excluir a nadie, entonces tenemos que estar preparados en cuanto a adaptaciones, en cuanto a cerbatanas, si fuera en un sitio donde no va a haber personas con discapacidad, pues en mucho menos espacio entran muchas más dianas. Aquí necesitamos mucho más espacio para que todos los jugadores se puedan mover sin ningún tipo de problema. Pero también se necesita apoyo a la hora de recoger dardos para gente que no pueda coger dardos. Nos vienen muy bien los familiares que vienen, aparte vienen voluntarios. Y siempre los jugadores saben a qué torneo vienen, entonces si le toca contra una persona que no puede coger los dardos, una persona sin discapacidad, suelen echar una mano, es un problema, cosa que en cualquier otro campeonato. La gente se involucra, ¿no? Sí, mogollón, mucho, mucho, mucho. Y luego también pues dar las gracias a todos los patrocinadores. ¿Con cuántos patrocinadores contamos para realizar este campeonato? Pues tenemos, por parte de la organización, organizan, no patrocinan, pero su trabajo es imprescindible. O sea, si Dianas Estevez no te pone las dianas, si American Dark Madrid no te da la difusión y el apoyo, da igual que tengas mucho dinero porque no puedes organizarlo. No tienes reclamo de jugadores. Ni yo lo organizo como lo organizan ellos, que es su trabajo. Entonces yo ahí soy un mero colaborador. Y luego pues tenemos 6 patrocinadores. Tenemos a Trofeos Acevedo, que nos va a hacer unos pedazos de trofeos. El gran Rubén. El gran Rubén, que todos son trofeos hechos a mano en madera. El Rincón El Encuentro, que nos va a patrocinar con un menú degustación para el ganador, para 2 personas, un fin de semana, cuando se quiera. Tenemos a Justo Sánchez, que es desde Nadiza, que es una imprenta que lleva trabajando con nosotros desde hace muchos años. Dar Store, que ayudará con los premios, con la tienda de dardos. Tienda de dardos. Sí, que siempre colabora con. Siempre con ha aportado algo, ha colaborado desde el principio. David García, que es un patrocinador nuevo, que le ha gustado la fundación. Es parte de una empresa, pero él quiere hacer una aportación para echar una manilla, entonces pues les tenemos. Bienvenido sea. Ya ves. Y luego los de Compass Group, que es una empresa de hostelería que va a dar consumiciones para la organización y para alguno de los jugadores durante el torneo. Perfecto. Yao, ¿de cuántas formas distintas tienen los jugadores que participan en el campeonato? La persona sin discapacidad va a tirar con dardo de pie. Las personas con discapacidad, aquellas personas que puedan tirar con el dardo, va a tirar con dardo. Gente que tenga afectados los miembros superiores de una forma que tenga movimiento, va a tirar con cerbatana. Y gente que no pueda tirar con cerbatana por sí mismo, lleva una fijación en su silla personalizada que tiene un giro de 360 grados, que es lo que puede hacer que pueda tirar a cualquier punto de la vida. Esa adaptación ha sido trabajada aquí en la fundación. Madre y FLM. Cada uno tiene la suya, según su silla, su discapacidad, la altura, la inclinación, cada uno tiene la suya. Personalizadas. Sí. El año pasado se cumplieron 10 años del campeonato y ahora empieza la 11ª. ¿Ha servido este campeonato para que la gente conozca la labor que se hace desde la fundación? Claro, es una forma de hacernos visibles y de dar una opción de jugar a cualquier persona. De dar visibilidad a la discapacidad. A la discapacidad. Que puede participar en campeonatos. Eso es, los 10 primeros años. Al mismo nivel, con la misma. Todo. La difusión que se ha hecho los 10 primeros años es hasta conseguir estabilizarte dentro de lo que es el mundo de los dardos. Ahora lo que queremos evolucionar es, dentro de la gente con discapacidad, empezar a ser un referente muy, muy, muy potente en el sentido de. La base de los dardos con discapacidad en España somos nosotros y tenemos que abrirnos para llegar a toda la gente con discapacidad. Ahora que sabemos que funciona, que va bien, que tiene beneficios y que la gente evolucione, que a la gente le gusta, ahora ya es cuando vendemos el producto porque sabemos que es totalmente fiable. Factible. Eso es. O sea, ¿que crees que en este tiempo nos hemos hecho un espacio en el mundo de los dardos? Está hecho ya. Sí. Hemos perdido todo lo que hemos ganado en un principio, hemos perdido en otras cosas, pero estamos y somos el referente. O sea, desde Parapléjicos de Toledo, desde León, vienen a ver cómo lo hacemos. y nos piden opinión y está poco a poco la gente de la ONCE conoce los dardos por la fundación. Por la fundación. Claro, entonces a partir de ahí sí somos un referente a día porque de hoy. Aparte, durante todo el año se van haciendo exhibiciones en algunos. Claro, es dentro de los objetivos. Tenemos ya cerrado con Polivea para poder ir donde nos llamen, y este año estamos obligados a asistir a Daganzo, a un campeonato benéfico que hay contra el síndrome de Duchenne, que es de un peque que está pachucho. Entonces todos los fondos son para pues echar una manilla. Y sí que tenemos que ir todo lo que sea apoyar a las buenas causas, claro. Ahí estamos. Claro, no siempre nos van a ayudar a nosotros, tendremos que ayudar a nosotros también, ¿no? Wafa, tú eres la vigente campeona. ¿Cómo ves renovar tu reinato este año? Hombre, este año lo veo un pelín difícil, porque llevo un poquito de tiempo sin entrenar, entonces... ¿Lo ves complicado? Pero bueno, no lo vamos a dejar de intentar. Ay. El año pasado diste la sorpresa, sorprendiste a propios extraños con tu dureza. Me sorprendí hasta a mí misma. Te sorprendiste hasta a ti. Tú tiras con cerbatana, apoyada en un trípode, en una fijación, ya que tu lesión no te permite tirar de otra manera. ¿Qué esperabas tú de los dardos cuando te plantearon jugar a los dardos? Yo de principio lo veía como imposible, porque no llegaba ni a la... O sea, no llegaba ni a... No pensaba que ibas a ser capaz de clavar un dardo. No, para nada. Fuiste practicando, cogiendo fuerza. Se va practicando poquito a poco y cada vez llegas, ahora llegas un poquito, no llegas, en mañana llegas un pelín más para abajo. Y o sea que fortaleciste tu capacidad pulmonar para llegar a clavar los dardos y luego ir afinando a donde quieres que vaya el dardo. Efectivamente. ¿Cuáles son las principales dificultades que ves a la hora de practicarlo? Lo principal es la capacidad respiratoria de cada uno. Eso es lo principal, y luego ya la puntería después de la capacidad. Pero el invento que han hecho aquí desde la fundación, las fijaciones y todo eso, te facilita mucho. Me ha facilitado bastante, porque la adaptación, yo puedo directamente manejar para donde quiero tirar el dardo, y la verdad que es súper bien. O sea que es un gran invento. Sí. En estos años que llevas jugando, ¿crees que se han normalizado los dardos como recurso de ocio para gente con discapacidad? A nivel interno yo creo que sí, pero todavía externo todavía se tiene que dar más visibilidad. Se tiene que dar más. Este es uno de los objetivos de este campeonato, dar visibilidad a la discapacidad, y que podemos utilizar las dianas y jugar a los dardos como otras personas cualquiera, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué ambiente viste que se respira en este campeonato? Pues la verdad que, aparte de poder interactuar con otras personas que no son aparte de la fundación, conoces a mucha más gente externa, tanto con discapacidad que y sin discapacidad, y eso está, el poder jugar con toda persona que no tiene por qué tener una lesión. Para jugar con ellos, sí. Tú con tu lesión disfruta con ellos. O sea que eso es lo que hace especial este torneo, ¿no? Por supuesto, porque no siempre tienes que jugar con gente con discapacidad, sino que puedes jugar con tu grupo de amigos o con familiares. O sí, en una salida normal de un fin de semana. Echarte una pachanguita por ahí en un bar. Eso es. O sea que vas a seguir practicando. Sí, eso no, nunca creo que podré dejarlos. Confiamos en ti para este fin de semana. Ahí apostamos, estaré. ¿Cómo están las ahí apuestas? Estaré. Bueno, apostar no sé, porque la verdad ahí estamos. Pero bueno, en el anterior campeonato tampoco... No entrabas en las quinielas y... Tampoco creí que iba a poder llegar hasta donde llegué. Sabes que me apoyas incondicional, ¿no? Muchas gracias. Yago, tú juegas con mano y además has probado la cerbatana para tirar dardos. ¿Qué diferencia hay entre un estilo y otro? No tiene nada que ver. O sea, la cerbatana es muy complicada. O sea, tú con el dardo siempre haces un movimiento repetitivo y tienes una forma de tirar. Con la cerbatana, depende de ese movimiento, tienes que centrar y aparte tienes que respirar siempre igual, siempre que sea el mismo golpe de aire. Entonces me parece que tiene muchísimo mérito que una persona con discapacidad que tira en una silla de ruedas, por lo tanto no tira en horizontal, tira de abajo hacia arriba, es mucho más complicado. Y me parece que tiene mucho mérito la gente. O sea, que hay diferentes handicaps, claro, ángulo, claro, no potencia, es lo mismo tirar en silla de abajo arriba con una capacidad pulmonar del 30%, utilizando solamente la boca, y jugar contra una persona que está de pie con sus dardos, que yo juego con mis dardos, con mi peso, con mi agarre, con mi longitud, mientras que los dardos de la cerbatana es cerbatana y el dardo de cerbatana es dardo de cerbatana. Entonces hay que acoplarse muchísimo más a yo, que tengo la opción de si tiro más fuerte, pues la caña será de una forma o el dardo será de un peso. La gente con cerbatana no puede. Sí, entonces es totalmente diferente, pero me parece que tiene un meritazo increíble. Pero además, las personas con lesión medular, hay otros hándicaps como la capacidad pulmonar, a la hora de colocarte en la silla, en la línea de tiro. Estamos hablando que la persona con lesión medular tiene menor capacidad pulmonar. Estamos hablando que la persona con lesión medular que tira con cerbatana no tiene o no tiene buen control de tronco. No es lo mismo que yo me estoy moviendo, ¿qué tal? A tirarte en un campeonato 6-7 horas clavado en una silla, de que acabas reventado, no tienes las mismas opciones de descanso que pueda tener yo. Entonces hay un montón de hándicap, y sobre todo pues yo puedo tirar los dardos todo lo fuerte que quiera, pero para una persona con lesión medular que tira con cerbatana, con dardos, muchas de las veces escupe los dardos. Entonces son dardos que pierdes, que ni siquiera marcan. Todo eso son hándicaps, y con todo y con eso, ahí estamos y no nos achantamos, ¿sabes? Entonces, ¿qué opinas tú que no nos dejen jugar en la liga? Porque de tontos está lleno el mundo. O sea, de tontos está lleno el mundo. Ya está, o sea, no hay otra explicación. El que crea que los dardos y la cerbatana, si yo tirara por hobby con cerbatana, sí te puedo decir que puedo tener una ventaja sobre el que tira con dardo. Pero gente con lesión medular que no puede tirar con dardo y no, con todo... No pueden tirar de otra manera. Claro, tío, todos los problemas que hay, y lo peor de todo que hay que darse cuenta, es que todos vosotros habéis andado. Y todos vosotros habéis podido tener un equipo de dardos con vuestros colegas. Y aparte, pues ha habido un día donde ha habido un accidente, ha habido lo que sea, y ya no puedes jugar con tus colegas a los dardos. Es que eso puede pasar en cualquier momento. Entonces, pues de tontos pues, está ahí en el pero mundo. Es de lo que se trata todo esto, de normalizar, claro, y visualizar. Claro que sí. Muy bien, pues esto ha sido todo hasta ahora. Bueno, así que os deseamos mucha afluencia para el campeonato, que todas las cosas salgan bien, y que aquí nuestra amiga Guafa dé mucha guerra. Y estáis todos invitados, todos los oyentes estáis invitados a pasaros por aquí, participar en el campeonato, y mucha suerte para todos. Yo darte las gracias por vuestro apoyo desde la radio, aparte de como persona y como dardero, pero gracias, y contar con nosotros lo que queráis. La semana que viene, si queréis, me llamáis, pues como voy a ganar yo el campeonato. Aquí te esperamos. Vale. Muchas gracias, Yago, Guafa, por haber venido a Deportes sobre Ruedas. Gracias. Mucha suerte para todos. Que vienes de las ruinas, sabiendo por lo que caminas. Por un momento, imagínalo, no tiene ni el viento a favor. Caminando por la vía del tren, mientras piensa en su situación. Caen las bombas, da igual donde te escondas. En Damasco todo va a acabar hecho un escombro. Se han robado la vida, vienen de las sombras. Y en Europa solo pueden apartar el hombro. ¿Qué coño le pasa al mundo? Se pierde, se pierde. Está pasando aquí mismo. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Nosotros os dejamos ya. Un saludo de Dani Fernández en la técnica y de quien nos habla, J.A. Sánchez. Os esperamos en nuestro espacio. Volar de la tierra que dejé y a... matón ni para la marea. El niño de la playa ya no llora ni berrea. Pregunta a la madre dónde queda la Europa que tanto desea. Como tenemos la poca vergüenza de ser nosotros mismos la lanza. Dime cómo, si tienes la respuesta. A ver si hacemos que parezca que esto avanza. ¿Qué coño le pasa al mundo? Se pierde, se pierde. Está pasando aquí mismo. No puede, no puede ser. ¿Qué coño le pasa al mundo? Se pierde, se pierde. Está pasando aquí mismo.